Sonidos de antaño, sonidos a primavera, recuerdos de una ilusión que empezaba a tomar forma y que después de 35 años se alarga en el tiempo hasta nuestros días, formando parte ya de ese gremio de agrupaciones señeras en nuestra Semana Mayor, la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte. Gracias al empeño y empuje de un grupo humano que quiso dar al pueblo de Ayamonte un regalo musical que perdurara en el tiempo, nace esta formación en el seno de la Real Hermandad del Lunes Santo Ayamontino allá por el 1980. Han pasado muchísimos años ya, y todavía hoy día esbozan en cada una de sus notas un estilo propio y genuino que ha perdurado a lo largo del tiempo. Muchos son los componentes que han pasado por esta formación, pero cada uno de ellos ha dejado su impronta como fiel reflejo de un Ayamonte cofrade y agradecido a su legado. Así nace la banda de Ayamonte, como se la conoce, sin ocupar fecha en el calendario. Así nace Rosario. Decimotercer trabajo discográfico de esta agrupación es el esfuerzo y dedicación de un grupo humano que a lo largo del tiempo ha dado lo mejor de sí mismo para engrandecer aún más el nombre de su titular y de su ciudad, Ayamonte, por cada uno de los rincones de esta, nuestra Andalucía cofrade. Todavía retumban sus primeras composiciones musicales en el viejo albero de la Plaza de Toros de Ayamonte. Cristo vive, Cristo de las aguas, Virgen del mayor dolor, Jesús cautivo. Todas ellas supieron trazar la línea del Ayamonte más cofradiero, porque la banda sonora de la Semana Mayor ayamontina suena a Buena Muerte, suena a Domingo de Ramos bajando la cuesta de las angustias, suena a Jesús cautivo en la esquina de la peña, suena al Ayamonte más tradicional, dando así lugar a momentos que perduran en el tiempo, convirtiéndose en un legado musical y visual para todos nosotros. Así nacieron sus primeras grabaciones discográficas que, en forma de cassette, vieron la luz a mediados de los años 80 y 90 y que constituyen todo un legado musical de las agrupaciones musicales. Rosario ya es una realidad. Rosario pasa a formar parte de la historia de esta agrupación. Rosario, Madre y Señora del Lunes Santo Ayamontino, tenga bien resguardarnos bajo su manto, para que lo mejor de esta formación esté todavía por llegar, por sentir, y lo que es aún más importante, por escuchar. Buena Muerte por y para siempre.